Bienvenidos al velorio más grande del mundo. Y el muerto está allá, al frente. Hasta huele mal. Y es que gusano fuiste y gusano mueres.